la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Quirós confirmó que no habrá vacunas para aplicar antes de las fiestas. El ministro de Salud porteño indicó que existen 11 vacunas en fase 3, pero que no hay cortes técnicos que permitan evaluarlas. Pidió que se sigan tomando medidas de cuidado. Hoy te convertís en héroe. La frase con la que Mascherano, ¿se acuerda usted?, se metió en el corazón de los argentinos. La transmisión de la TV captó la arenga que le dio a Sergio Romero antes de la tanda de penales ante Holanda por las semifinales del Mundial de Brasil 2014. Bueno, lo cierto es que Javier Mascherano ahora anunció su retiro del fútbol profesional. Así las cosas, ¿eh? Fue un emblema del seleccionado y el capitán por muchos años de darle la cinta a Lionel Messi. Comunicó su decisión luego de la derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors. Fuego cruzado en Juntos por el Cambio. Lilita se despega de Macri y Pichetto apunta contra Larreta. Escala la tensión de la coalición opositora a menos de 10 meses de las PASO de 2021. Tras las críticas de Mauricio Macri al ala política de quienes formaron parte de su gobierno, Miguel Ángel Pichetto apuntó este domingo contra Horacio Rodríguez Larreta, mientras que Elisa Carrió tomó distancia del ex presidente. La líder de la coalición cívica hace cada vez más públicas sus diferencias con el expresidente y no tiene reparos en fijar posición respecto de un tema controversial para la oposición como es la designación de Daniel Rafecas como procurador de la Nación. Carrió ya manifestó su apoyo y trabaja junto a Larreta y María Eugenia Vidal en una estrategia que permita que el Senado lo termine eligiendo pese a ser el candidato del gobierno. Lilita Carrió comentó que Macri le dijo: tu única función es denunciar, es para lo único que servís. Y ella dijo: le corté y no le voy a hablar nunca más. Informaron 5.645 nuevos casos y 129 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.310.491 y las víctimas fatales ascienden a 35.436. Ya son 1.129.102 los pacientes recuperados. FMI en la Argentina. Con una dura carta, el kirchnerismo condicionó la negociación del gobierno con el organismo. El bloque del Frente de Todos en el Senado salió a cuestionar al organismo de crédito internacional por la deuda. El kirchnerismo en el Senado marcó la cancha en las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El bloque, liderado por José Mayans, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, publicó una dura carta contra el organismo internacional poco después del encuentro que la misión del FMI tuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, y el encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El documento está firmado por la mayoría de los legisladores, salvo por José Alperovich, de licencia por una denuncia por violación, y Carlos Menem alejado de la actividad diaria por razones de salud. Entre los planteos, los senadores le reclaman al organismo que se abstenga de condicionar las políticas económicas de la Argentina. Sergio Massa y Martín Guzmán dieron negativo en el hisopado de coronavirus. El presidente de la Cámara de Diputados y el jefe del Palacio de Hacienda se encuentran aislados tras el caso positivo detectado en la comitiva del FMI. Eliminatorias, la selección argentina en alerta por la crisis social en las calles de Perú. Varios sectores piden la renuncia del presidente y hay violentas protestas con un saldo de 3 muertos y al menos 3 heridos. El combinado nacional debe jugar el martes en Lima. La Conmebol está siguiendo de cerca el tema. Crisis en Perú, renunció el presidente interino Manuel Merino ante las violentas protestas. El país atraviesa un fuerte conflicto institucional tras la destitución del mandatario Martín Vizcarra, acusado de corrupción. Volviendo a nuestro país, ¿cuáles son los funcionarios aislados tras el COVID positivo en un integrante de la misión? Martín Guzmán, Sergio Massa, Miguel Ángel Pelle y otras autoridades mantuvieron reuniones con la delegación del fondo y serán hisopados en las próximas horas. Impuesto a las grandes fortunas para el campo es confiscatorio y atenta contra la inversión. La iniciativa, que se debatirá este martes en la Cámara de Diputados, generó el rechazo de la Mesa de Enlace Agropecuaria. Advierte que afectará de manera irremediable al sector. La ruta del nitrato de amonio, los años de descontrol y después bajo la sombra de Aníbal Fernández. Tras el atentado a la AMIA en la Argentina, llegaron a ingresar por año 4.000 toneladas sin el control del RENAR. La trama, que incluye a laderos del exministro, una denuncia de Carrió y pone puntos suspensivos con un tuit de Luli Salazar. Evaluna Montaner contó que estuvo muy enamorada de un ex Casi Ángeles. Ventiló un dato inédito de la época anterior a conocer a Camilo. También confesó quién fue su primer novio. ¿Y ahora qué dirá su esposo? Alerta por el presunto ingreso de explosivos al país. Evalúan reforzar la seguridad en instituciones judías. Lo aseguró el titular de la DAIA en diálogo con TN. Un mail alertó al embajador argentino en Reino Unido sobre la entrada por la triple frontera de un camión con nitrato de amonio. Mi verano sin punta. ¿Qué harán los famosos que no podrán entrar? Pero muchos se rechazan, Bueno, la decisión de Uruguay de cerrar las fronteras complica los planes de las celebrities que elegían este destino para turismo y trabajo. Vamos a ver qué pasa. Trump dijo que Joe Biden ganó porque la elección fue amañada. Insistió en que hubo irregularidades en el proceso. No había supervisores ni observadores, planteó, aunque luego se desdijo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo por primera vez que su adversario demócrata en las elecciones presidenciales, Joe Biden, ganó, aunque manifestó que el proceso fue amañado. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter: ganó porque la elección fue amañada. No se permiten supervisores ni observadores de voto, consideró, aunque luego se desdijo y publicó: "No concedo nada". El mensaje de Alberto Fernández sobre el tema del Ara San Juan: gloria, memoria y honor a nuestros héroes. Recordó a los 44 tripulantes del sumergible a 3 años del hundimiento del submarino. Gloria, memoria y honor a nuestros héroes fue el mensaje del presidente Alberto Fernández en recuerdo de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, en el día en que se cumplen 3 años del hundimiento del submarino. Lo envió por Twitter desde la residencia de Olivos, donde cumple aislamiento por ser contacto estrecho del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, que dio positivo en coronavirus. Ara San Juan, 21 días antes de zarpar de Mar del Plata, el submarino tenía 49 obras correctivas sin terminar. Los altos mandos de la Armada afirman que la unidad estaba operativa. Las querellas piden continuar con la investigación y realizar pericias. La causa podría dar un giro de 180 grados. A 3 años de la tragedia del submarino Ara San Juan, la causa que intenta establecer las responsabilidades por el naufragio de la unidad, que tenía 44 tripulantes, atraviesa una etapa clave. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia debe determinar si avala o no los procesamientos de la jueza Marta Yáñez a 6 altos mandos de la Armada y establecer, entre otras cuestiones, si llama a indagatoria a Mauricio Macri y su ex ministro de Defensa, Óscar Aguada. Ocho diputados y senadores pagarían más de 100 millones de pesos en impuesto a las grandes fortunas. Son cálculos de tn.com.ar en base a sus declaraciones juradas. Alperovich y Clos son los que más deberían aportar. La incógnita en torno a Máximo Kirchner. Encontraron en River un túnel de más de 40 años. ¿Por qué permanecía oculto? El club de Núñez está llevando adelante, recordemos, la remodelación de su cancha, que costará unos 170 millones de pesos. El gobierno sostiene que el descongelamiento de precios máximos no tendrá consecuencias en la inflación. Entre los alimentos, el índice de octubre fue del 4,8%. Alimenticias advirtieron que puede haber faltantes en las góndolas. Lewis Hamilton, en lo más alto de la Fórmula 1, ganó su 7º título e igualó a Michael Schumacher. Demostró toda su excelencia en el Gran Premio de Turquía en una carrera complicada por la lluvia. No dejes que nadie te diga que no podés concretar los sueños. Tenés que seguirlos, dijo emocionado en el podio. Checo Pérez y Vettel completaron el podio. Ángel Romero le pidió disculpas a Ezequiel Palacios por fracturarle la columna. El volante de la selección argentina aún está internado a la espera del alta. Estará fuera de las canchas por al menos 3 meses. Así, el mediocampista paraguayo Ángel Romero le pidió disculpas a su par de la selección argentina, Ezequiel Palacios, que está internado desde el jueves en Buenos Aires. El futbolista sufrió una fractura en la columna producto de un rodillazo del jugador de San Lorenzo. la reelección indefinida de los intendentes, el plan de Alberto Fernández que rompe la grieta en la provincia. Por una ley de 2016, hay 90 intendentes del oficialismo y la oposición que no podrán renovar sus mandatos en 2023. El presidente ya se pronunció en favor de derogarla. Sorpresa en el básquet argentino. Scola anunció cuándo dejará el básquet. Además indicó que seguirá vinculado al deporte, aunque no como entrenador. ¿Cómo fue el regreso del Teatro San Martín con público, barbijos y protocolos? Crónica de la experiencia en vivo. Este sábado se reestrenó Happyland con espectadores y bajo las medidas sanitarias dispuestas para prevenir contagios. Tiene 35,5 grados de temperatura. Perfecto, señor, puede pasar. Espere en el hall. Dice este sábado 14 a las 19:45 una de las dos jóvenes empleadas con barbijos y máscaras de plástico en el ingreso del Teatro General San Martín, Corrientes 1530, y repiten el protocolo con sus termómetros digitales para chequear que nadie tenga más de 37 grados y medio, un indicio de coronavirus. Faltan 45 minutos para que regrese el teatro oficial con público en plena pandemia. La sátira musical y política Happyland de Gonzalo de María y Alfredo Arias. ¿Sonreirán ambas mujeres detrás de los barbijos? ¿Llorarán de emoción los espectadores por el reestreno en vivo de este grotesco teatral en días de COVID-19? Y los famosos dijeron presente en el Teatro San Martín, en la reapertura, con todos los protocolos. Personalidades del mundo del espectáculo acudieron al lugar donde disfrutaron de la obra Happyland. Mi pobre angelito cumple 30 años. ¿Se acuerda? Un clásico que nunca va a pasar de moda. La película protagonizada por Macaulay Culkin y Joe Pesci es un fenómeno que se transmite de generación en generación desde su estreno en 1990. Cannabis medicinal. Que lo usáramos no significa que no tuviéramos miedo, pero por un hijo, una hace de todo. Laura, Roxana y Ana son madres y compañeras en la lucha para la despenalización del autocultivo. Frente a diferentes diagnósticos, todas decidieron tener plantas de marihuana en sus casas. Con ley o sin ley, nosotras íbamos a seguir cultivando, afirman atn.com.ar. Matrimonio igualitario. Santiago Cafiero recordó la discusión que tuvo con su abuelo, Antonio Cafiero. El jefe de gabinete definió al histórico dirigente peronista como un político de raza, aunque remarcó que era de otra época. El aporte del campo a la economía y las trabas que frenan su potencial, además de contribuir con el 60% de las exportaciones anuales, el sector agropecuario genera 1 de cada 9 pesos de recaudación tributaria total. El campo es un sector que teje el desarrollo que los gobiernos destejen por las noches. Sortea los obstáculos que autoridades de distintos signos políticos le imponen hace décadas. A pesar de eso, compone el 20% del PBI del país. Produce el 60% de las exportaciones y da al menos 3 millones de empleos. Prótesis PIP convocan a mujeres que se hayan puesto los implantes a sumarse a una demanda colectiva. En el país se estima que son cerca de 15.000 las mujeres que entre 2007 y 2010 se las colocaron. Podrían recibir una indemnización según su nivel de afectación física y psicológica. Las Madres del Dolor cumplen 16 años. Sublevadas contra la inacción del Estado, salieron a la calle y se organizaron. La Asociación Civil cumple en diciembre 16 años de lucha solidaria. Extendieron el plazo para acceder al programa Previaje, quienes quieran contratar servicios turísticos para enero y febrero, tendrán tiempo de acceder al plan de beneficios hasta fines de noviembre. ¿Dónde se podrá consultar el padrón provisorio para las legislativas? Hablamos de las elecciones 2021. Pese a la pandemia, el gobierno avanza con el cronograma electoral. Estará disponible de forma virtual hasta el 14 de diciembre. Los reclamos podrán llevarse a cabo a través del mismo sitio web. El regreso de This Is Us, marcado por la pandemia, en la quinta temporada de esta serie, que ya se ganó un lugar de culto, se incorporan elementos de actualidad como el COVID-19 y el crimen de George Floyd. Christian Barnard y la historia del primer trasplante de corazón. La intervención se hizo hace casi 53 años en Sudáfrica. El paciente apenas sobrevivió 18 días, pero fue el puntapié inicial para salvar decenas de miles de vidas en las décadas siguientes. Un 3 de diciembre de 1967 se realizó el primer trasplante de corazón en la historia de la medicina. Louis Wanchansky, comerciante sudafricano de 55 años, ingresó al hospital de Ciudad del Cabo afectado de esclerosis cardíaca, mal que no le dejaba ninguna esperanza de vida. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Impuesto a las grandes fortunas, Oscar Parrilli cree que el proyecto del oficialismo terminará en la justicia. El senador oficialista habló sobre el polémico tributo impulsado por el kirchnerismo y sobre el cual la Cámara de Diputados debatirá el próximo martes. En Mar del Plata, una luchadora de Jiu-Jitsu le dio una paliza a un ladrón que quiso arrebatarle el celular. «Hijo de P, anda a laburar», le gritó la mujer, que salía de su trabajo cuando fue sorprendida por el delincuente. Ella se lanzó a perseguirlo, lo redujo y quedó detenido. Muy bien. Excelente. China le sacó tarjeta amarilla al frigorífico que envió el paquete de carne donde detectaron coronavirus. Lo suspendió por 4 semanas, pero no lo excluyó del listado, donde hay 90 habilitados para exportar desde Argentina. El gobierno de la potencia asiática suspendió por 4 semanas al frigorífico Gorina de La Plata, el que había realizado el envío, pero no lo excluyó del listado de exportadores argentinos habilitados, con lo cual, pasado ese lapso, podrá volver a operar. Varados en Formosa, la justicia contradijo al gobernador Insfrán y habilitó el ingreso de 144 personas. Un magistrado federal aceptó los habeas corpus de los damnificados y ordenó que estos entren nuevamente a la provincia en un plazo máximo de 15 días. Horas antes, el mandatario había defendido el cierre de los accesos al distrito, asegurando que la salud está por encima de todo. El Consejo de la Magistratura ya evalúa el traslado de 36 jueces luego de los casos Bruglia y Bertuzzi. Es un listado de jueces que accedieron a sus cargos tras haber sido trasladados, entre ellos un tribunal federal completo que juzga casos de corrupción y varios jueces federales. Gladys, la bomba tucumana, se mostró desafiante con Morena Rial. La cantante repitió una y mil veces su pedido de disculpas, pero la hija del conductor de Intrusos no le da el brazo a torcer y quiere embargarle el sueldo. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.